Ya he pasado mi vereda entre zarzas y he tenido mis ratos de broma y he sufrido muy duros trabajos y he sufrido también por las mozas. La experiencia viene en forma de canas, las canas de la sabiduría. Si pensamos en la tercera edad desde una idea de vulnerabilidad y protección, hacemos de los ancianos sujetos pasivos y solo receptores de beneficios. A los ancianos no se les da lugar en la sociedad ni un rol activo. No son vistos como fuente de sabiduría para el desarrollo de la ciudadanía. Hay que recordar que a los adultos mayores aportan sabiduría, transmiten esperanza, son una oportunidad o varias para seguir aprendiendo, explorando, descubriendo y sorprendiendo.